La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Hola, muy buenos días a la audiencia que nos escucha. Estamos aquí con este programa, Tribu Lindo. Hoy hablaremos de un tema bastante importante para la región, como lo es las familias y el esparcimiento del pueblo tibullano. Tenemos hoy aquí un experto en el tema y dos habitantes de la región que nos ayudará a entender el problema que se está presentando en el territorio. Daremos entrada a Camilo y a Juan, dos habitantes de este territorio que nos van a brindar información más verídica sobre el tema antes presentado. Hola, muy buenos días, mi nombre es Camilo Cincuentes. El día de hoy les comentaré del problema que existe en la región con la pérdida de las tradiciones familiares, donde las familias tibullanas se están separando, perdiendo su unidad e incluso dispersándose por completo, generando falta de cultura en las nuevas generaciones. Camilo, muchas gracias por su información. Y ahora vamos con Juan, quien nos hablará de la falta de espacios de esparcimiento. Hola, muy buenos días, mi nombre es Juan Rodríguez. Hoy he venido acá para informarles sobre un problema bastante frecuente en la población, que es la falta de espacios de esparcimiento, que ha provocado muchas veces el aburrimiento en la población, pues no hay espacios donde podamos cambiar nuestras rutinas diarias. Gracias por su colaboración con nuestro programa. Ahora buscaremos posibles soluciones para estos problemas con Valentina Hernández, una experta en el tema. Hola, muy buenos días, mi nombre es Valentina Hernández. En realidad, este tipo de problemas se están volviendo muy comunes en la sociedad, gracias a los avances tecnológicos del momento, quienes están separando las familias y destruyendo las tradiciones familiares. Una de las posibles soluciones es empezar a generar conciencia con talleres de integración familiar, donde construir una familia sea lo más importante. Con respecto al tema de la falta de esparcimiento en los tibullanos, se ve también a que pues en la población no hay cierto número de parques para hacerlo, causando altos niveles de estrés en la población tibullana. Una de las posibles soluciones es crear campañas donde se generen fondos para construir ese tipo de parque donde la gente pueda cambiar su rutina diaria. Mi nombre es Juan Iturre y quiero que recordemos que la familia no es solo una palabra ni un grupo de personas con el mismo tipo de sangre. Familia es unidad, amor, reconfortación. Un sitio para disfrutar y aprender y ser nosotros. También que la familia es la base de los valores y eso es muy primordial para ser nosotros como persona y como sociedad. Sin una familia y amor, nosotros seremos buenas personas. Sin una familia problemática, seremos problemáticos. Querida audiencia, eso fue todo por hoy. Espero que nuestros invitados le hayan dejado una reflexión con estos temas. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.